Moi boas tardes, ben queridos ointes. Hoxe, 21 de decembro do 2024, comezamos un novo programa aquí no 104.6 de FM, sempre en Galicia para todos vosotros, para intentar darles, ofrecerles dúas horiñas de radio en galego con ánimo de que o pasen agradable, feiticeiramente. Hoxe temos que facerlo enlatado. Enlatado porque non é posible estar nos estudios en directo. Pero temos preparado varias grabacións, varias participacións, moitas delas interesantísimas, e unha delas, a máis importante de todas, a que vamos a comenzar ahora con ela, é a que está relacionada precisamente con un tema, con unha plataforma fantástica que se chama HI Galicia, HI Galicia. Os responsables deles desta plataforma serán os que nos ajudarán a levar adiante este programa de hoxe. Bueno, pois eso, primeiro un bocadinho de música e de seguida poñémonos en contacto con eles, Maxi, Juli e Xoán Arco de Bella. Pero primeiro vamos a escoitar a Xavier Díaz con a súa peza esa tan interesante e tan feiticeira que faille bailar a calquera que quera. O salón, no Salón das Cereixas. Aí vai. Coñecida no beilare, miña nai do corazón aprendeu me a punteada despois de pedirlle un ano para ir a foliada. Ay la lela, ay la lela, ay la lela, lela, lela. Niña laiciña, meu corazón, vente conmigo a bailar o salón. O salón sí, o salón no. Niña laiciña, do meu corazón. Na foliada do patrome, inda hoxe andan os guapos a buscarlle explicaciones. Ay la lela, ay la lela, ay la lela, lela, lela. Miña naiciña, meu corazón, vente conmigo a bailar o salón. O salón sí, o salón no. Miña naiciña do meu corazón, miña naiciña meu corazón, vente conmigo a bailar o salón. O salón sí, o salón no. Miña naiciña do meu corazón. Salón, o salón sí, o salón no. Miña mañana y ciñándome el corazón. A comenzar unha entrevista, conferencia participativa entre cuatro persoas, eu como coordinador, entre comillas, invitando a tres persoas que van a ser a partir de agora grandes colaboradores nosos, porque tenemos comunicación con eles abondosa desde xa. O primeiro que temos é a Xoán Arco da Vella, que, como xa sabedes, queridos ointes, é o noso correspondente etnógrafo, fotógrafo, documentalista, que cada semana participa con nosotros en Sempre en Galicia. Pero Boas tardes. Pero, gracias a él, coñecemos tamén a Maxi, que é unha grande dentro da comunicación, pero digital, e tamén outra grande que Julia, non? Non me equivoco. Bueno, pois Julia, sí. Dúas persoas montaron unha plataforma que se chama Hi Galicia, H-I Galicia. Vou dar a palabra para que se presente completamente, porque en no outro programa irmán xa nos coñecen, pero neste, Maxi, moi boa tarde, benviva. Hola, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por darnos este espacio para presentar este proyecto tan maravilloso que nos reúne a Julia, a Joan y a mí. Y bueno, en este caso, presentar y acompañar a todo el equipo. Ya tuve la oportunidad de conversar con ustedes, lo hicimos sin imagen. A mí me pone muy, muy contenta presentarle a toda la gente de Galicia a Julia Espinosa, que hace parte del equipo. Ella ahora les va a contar un poco qué es lo que hace, es nuestra directora de tecnología. Nosotros somos un producto tecnológico, así que ella es el corazón de este emprendimiento. Joan, que no tiene presentación porque ya todo el mundo lo conoce, que es el blogger espectacular y fanático de Galicia. Así que muchísimas gracias por el espacio y bueno, que se presenten mis coequiperos. Venga, adelante Julia, adelante. ¿Qué tal todo, a todos? Buenas tardes. Igual, así como Maxi menciona, muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que para nosotros esto es súper, súper importante que podamos llegar a la mayor cantidad de personas, porque bueno, nuestro objetivo es ayudar a que las personas, los emprendedores de Galicia tengan este espacio digital que bueno, básicamente estamos trabajando todos los días para mejorar y hacer... tener la mejor tecnología, tener la mejor plataforma como para que ellos puedan tener ese soporte. Vale, eu dicen no principio, Joan, ti podesme corregir se acaso, porque tamén falei contigo con respecto a Hi Galicia, que esta é unha plataforma na que ti tamén colaboras muitísimo, que ten moito que ver coa digitalización, pero que é unha fiestra aberta a todas as empresas, non? Todos os emprendedores. Xoán? a los emprendedores y sobre todo a gente, pienso que queira amosar esos lugares, esos pueblos, esas parroquias, esos concellos que a veces no tienen a difusión suficiente nos medios de comunicación convencionales. ¿Sí? Non é, é sempre en Galicia, non noutros programas, pero nos medios de comunicación convencionales non ten. E eu me sentí moi identificado con este proxecto, pois é igual que se lle dá unha oportunidade a esa xente que empeza de ter un soporte digital, de aparecer nun listado nos que vai vender os seus produtos, pois tamén poder amosar eses lugares que non aparecen ni nas redes difundidos con... Entonces aí hai un apartado Galicia 360 no que eu colaboro o igual que fago con vos e que está aberto a calquer outra persona das que están nas redes sociales que queira facer un traballo igual que meten nas redes sociales de outras plataformas, vos decir, oye, aquí está este espacio, escribe o teu pueblo, vos está este lugar que vamos compartir con toda a xente, ¿no? Que queira visitarnos, claro. De entrada, Maxi, Julia, de entrada, Jai Galicia está en casi todas as redes sociais, pero o que sí é certo é que tendes unha páxina, ¿no? un lugar físico, casi por así decirlo, onde a xente pode entrar, participar, poñerse en marcha en él, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos presencia en todas las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn, bueno, en todas las redes tradicionales. Y nosotros, obviamente, al desarrollar una plataforma, tenemos nuestro propio enlace, que es en donde la gente puede visitar tanto los emprendimientos como el trabajo que hace Juan, ¿no? Y tenemos también un apartado especial donde se pueden sumar y nos pueden dejar el contacto y su emprendimiento, su nombre, su teléfonos y nosotros nos ponemos en contacto con ellos para que se puedan sumar y contarles de qué se trata Jai Galicia, ¿no? El enlace es www.jaigalicia.com. Eso es súper importante. Y en las redes igual, nos consiguen como Jai-Galicia y así estamos en todos lados. Igual si nos buscan en Google nos van a encontrar muy, muy fácil. Bueno. Está dividido en 4 provincias también, o sea, hay Lugo, hay Pontevedra, hay Coruña, hay Orense, ¿no? O sea que las 4 provincias están ahí presentes. O que sí, me parece que me comentó en un momento Joan, que también participaría, también habrá oportunidades de que los portugueses también se lleguen ahí, ¿no? Sí, ese es un paso que queremos dar, que es súper importante, y creo que el primer acercamiento que hicimos fue con la primera entrada de blog que hizo Joan. Él ahora nos puede contar brevemente sobre esa entrada y sobre las próximas, ¿no? Que ya estamos trabajando en eso. Algo como muy importante para contarles es lo que nos diferencia y lo que nos hace como tener un enfoque muy, muy especial para Galicia es dividimos toda la guía en la estacionalidad. Entonces, le facilitamos a toda la gente que entre y haga la búsqueda a que diga, ok, quiero visitar Galicia en invierno, ¿no? Estamos ahora, entonces va a poder segmentar por invierno y toda la oferta de todos los emprendedores va a estar direccionada a esa estación. También tienen, pueden entrar por diferentes categorías, puede ser cosmética, cuidado, artesanías, gastronomía, bueno, un sinnúmero de categorías van a ir sumando con el tiempo. Y también por las provincias. Por ahora arrancamos segmentándolo solo por las 4 provincias y después vamos a ir desagregando una por una. Por ejemplo, Vigo ya podría ser una categoría como tal porque tenemos un montón de emprendedores de Vigo como tal, ¿no? Así que así es como está pensada nuestra plataforma y eso. A Julia quiero preguntar. Julia. O traballo comezouse en castelán, en español, pero hai previsión de utilizar tres idiomas, tengo entendido. Bueno, sí, así es. Adelantó en su momento a Gran Maxi, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, la idea es poder llegar a la mayor cantidad de personas, no solamente, bueno, en Galicia, sino que también afuera, o sea, la gente que quiera conocer de afuera, exacto. Entonces, bueno, hay un plan, o sea, tenemos un plan de implementar gallego. Así que vamos a, o sea, en la siguiente implementación, lo que vamos a hacer es eso, o sea, el segundo punto es llegar a todas las personas, de darle como una identidad de Galicia a la página, que bueno, empezamos con castellano, luego vamos a gallego y bueno, por último vamos a implementar inglés, que bueno, va a tener como un alcance también mucho más internacional y darle la oportunidad a la gente de afuera que conozca Galicia desde su lengua. Mucho trabajo, de verdad que eso equivale a muchísima dedicación. Bueno, es un mezclareo idioma también, porque en realidad estás mezclando y entendiendo, ¿no? La verdad, sí. Siéntome muy, muy falagado por el hecho de que eu son primicia, o sea, no programa, siempre en Galicia es primicia para toda España, para los galegos do Mediterráneo, para los galegos de Brasil, que en Brasil, en Minas Gerais, se allí conté a Juan, Minas Gerais nos escoitan, también en Canadá y también en Suiza. Por lo tanto, gracias a vosotros, son primicia, aunque sí, porque acabáis de comenzar, o sea, he entendido que un mes pasado pusisteis en marcha esto, ¿no? Tal cual, sí, el 29 de noviembre, de hecho, sí, ni siquiera un mes, o sea, no cumplimos un mes que estamos ahí arriba, pero sí, la verdad es que somos nuevitos. Yo tengo que deciros que yo soy un talismán para las personas que entrevisto, por lo tanto, garantizo ya éxito, ¿no? Es verdad que ya dicen así a muchas personas eso. Bueno, estoy seguro que sí. Bueno, las redes sociales a punto. Se hace ponen los textos en los tres idiomas. Falta la plataforma, pero las redes sociales ya se está. Eso fue una de las cosas que a mí me emocionó de que haya una plataforma de Galicia pensando en galego, con estas mozas que, aunque veñen de lá, de las Américas, ¿verdad?, son ben recibidas, porque antes no recibieron eles a nós. Claro. Entonces, a mí me emociona. Lógicamente, mira, Julio, tú sabes que, hecho teño dito, eu son dos que creo no traballo, que dalle un traballo... o Consello de Ados, que dalle un traballo ingente. E cando me contaron do produto, a miña primeira, o primeiro que se me veu, lógicamente brillaban, ¿verdad? E que tiña ilusión de que hai unha plataforma, ¿verdad? Que Galicia se poña a altura de calquer cidade importante do mundo ou nas comunicacións digitais, ¿no? E eu pensaba, mi madre, estas mozas teñen unha idea fantástica, pero van avanzadas no tempo do que nos, porque por moi sincero, nos estamos facendo xa este traballo, milleiros de personas, estamos contando noutras plataformas as nosas experiencias, co blog, co a foto que ponemos, outro, e eu decía, madre mía, que labor lle queda e que traballo lle queda, porque eu buscaba comparación con algo, ti cando faz algo dices, imagínate, voulle fusilar o traballo da radio de Xurio, e digo, como fai Xurio? Que fai mellor? Que fai peor? Eu podo copiar. Claro, cando estaba vendo este traballo que estas mozas están facendo e que pretendía facer, digo, con quen comparo eu? Este produto tendrá salida? Eu confío que sí, porque eu son dos que creo en Galicia, en a nosa xente, Tente y Paliano. Las personas trabajadoras, sí, señor, sí. Como formiguines, porque esto compra muchísimo, muchísimo espacio. Precisa que muchísimo tiempo dedicarle precisamente a esto, porque vosotros dedicados a otra cosa, ¿no? A dos motas que tenemos aquí al lado, tanto Maxi como Julia, tendes otro trabajo, otra faena. Y esto es, digamos, un ad hoc, ¿no? Sí, o sea, en el caso de Juli, sí, ella nos puede contar, aparte parte de su experiencia y de todo el bagaje tecnológico que tiene ella, es de poder participar en diferentes proyectos al mismo tiempo. De mi parte, le estoy colocando el 100% de todo mi esfuerzo y de todo mi día a día, va todo dedicado a Galicia. Porque es un proyecto en el que realmente funcionó y que me emociona como un montón poder llevarlo a cabo y obvio, necesito enfocarme. Hay algo como importante de esto y es sí, el proyecto se lanzó el 29 de noviembre, pero nosotros tenemos atrás de esto 6 meses de trabajo, noches enteras que obviamente nadie ve, solamente ven nuestros familiares, nuestros seres queridos. Por eso en la entrevista anterior yo te decía, tengo que agradecer a tu pareja, a mi mamá, a mi familia, que han bancado durante todo este tiempo, todos esos momentos que nadie ve, ¿no? De frustración y de esto no sale y esto, ¿será que esto vamos a lograr? Y fue todo un trabajo oculto que sale a la luz hace menos de un mes, pero hay un montón de horas dedicadas ahí, que bueno, esperamos tengan su fruto muy, muy pronto, ¿no? Juli. Sí, totalmente. O sea, justamente de hecho, bueno, como lo mencionas, es un día a día, o sea, son meses de día a día, de semanas, de fines de semana también. Y nada, bueno, la verdad es que lo hacemos, o sea, hacemos ese trabajo con las ganas de realmente tener a cumplir un objetivo y ayudar a la gente. O sea, eso básicamente es lo que también mueve al proyecto, que es las ganas. O sea, así como Maxi comentó, yo tengo otros proyectos, estoy, no enfocada al 100%, pero básicamente hubo momentos en los que la verdad es que el 100% de mi tiempo en esos 6 meses iba a Galicia y todo con las ganas de dar lo mejor del producto para ayudar, ¿verdad? Que es, bueno, básicamente el objetivo principal. Exactamente, a eso quería referirme, por eso de ahí vengo a miña palabra que en galego chamase parabéns, felicidad, ¿no? Por o feito de que ese traballo de formiguiña, porque non o pode facer solamente un técnico, sino unha persoa que pouco a pouco hai que traspasar datos, hai que poñerse diante do ordenador, escribir, que é un traballo os nosos antigos decían de machaca, ¿no? O sea, unha persoa que ten que estar aí machacando, digamos, con cosas que parece que non, pero levan o seu tempo, compre que haxa unha persoa. Antes facía un administrativo, pero agora ten que facer unha persoa que entenda e ao mesmo tempo ten que dedicar moitísimo tempo. De verdade que eso, novamente, parabéns. Vamos polo miúdo, vamos a cousas importantes e interesantes. A vosa escolla con respecto a Xoán era para que se visibilizara máis e mellor o traballo que él amosa na súa páxina, non? E entonces na primeira vez que pusestedes en marcha a plataforma, apareceu aí Xoán dando a coñecer unha cousa especial, non? O couto misto, me parece que era, non? Sí. Eso fue una lección completa de Juan, así que él nos puede contar cómo llega a esa historia. Algo que quiero recalcar antes de que nos cuente Juan un poco de su entrada y de su trabajo es, obviamente este proyecto nace por varias charlas que yo tengo con Juan. Es un proyecto que en su cabeza, yo sé que no lo va a sonar y no lo va a decir, pero es una idea que se fue armando con el tiempo de nuestras conversaciones de almuerzo, básicamente de comida, de sobremesa, con esas ganas de Juan de continuar haciendo un trabajo que él ya viene haciendo hace mucho tiempo y de querer que llegue mucha más gente y que tenga mucha más llegada y que tenga como mucho más impacto, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Ya sabemos lo que hace Juan, la cantidad de gente que lo sigue, sus estadísticas, sus redes sociales, y lo que él quería era llegar un poco más. Entonces, ahí es donde yo tengo esa mezcla que nos sentamos a conversar y digo, ok, se empieza a formar esta idea y ahí es donde empiezo a reunir al resto del equipo, pero es una idea que nace del corazón de Juan, de decir, Galicia tiene mucho más, pero no sé cómo hacerlo. Entonces yo le dije, yo sí sé cómo hacerlo, hagámoslo. Perfecto. Y ahí es donde se concibe básicamente High Galicia. Muy bien, muy bien. Entonces, a elección esa de o couto mixto, a República Independente que houve en Galicia, que houve en aquel recuncho de Galicia, esa República claro. Independente é a túa elección, ¿verdad, Xoán? Bueno, eu dixen de como hai un apartado, ¿verdad? Que dicía, está aberto a todo o mundo, ojalá tuviéramos medios para recorrer Galicia inteira, ¿verdad? Entonces dice, oye, hay que meter algo espectacular, saliendo vale. Do tipismo, ¿no? Lo que conoce todo el mundo, que aquí saben que decir tengo mejor cocido del mundo, está aquí, es el mejor polvo del mundo, está aquí, eso ya está feito, no hay que... Vale, ya está feito. Entonces dice, pero hay que vender esa Galicia que no tiene fin, esa Galicia que no acaba nunca, sí. Que es infinita. É que cada vez que vayas por un sitio vas descubrir o paraíso. Entonces, dixe, é tamén é unha historia ás veces menos coñecidas. E eu lle dicía, hai que facer uns traballos como se está facendo nas miñas colaboracións sempre en Galicia. E hai que falar desa parte histórica, datada, rigurosa, ¿verdad? Que non é ningún invento, aquí non é mirar un ovni ni non sei que, senón que é realidade verídica, en que hai que decir, oye, o algo interesante como un estado que durou 800 anos, do que falamos xa no programa de radio, ¿verdad? Sí. Merece ter unha difusión de que outro traballo que saldrá cada día, lo máis hai un rapaz fotógrafo moi bueno, outro que vai mostrarnos como é a noite en Galicia, ¿verdad? Ou que tuvemos unha base quizá conxuntamente coa Escuela Rusa de Moscú, a Escuela Rusa de Circo de Moscú, a siguiente e o mismo nivel de importancia funcionou durante moitísimos anos en Galicia. Entonces, eso hai que contalo e se te brinda un soporte e como a veces está fora dos medios ou de que a comunicación pues falla e non está popularizado, pues a mí se me brindan aí eu encantadísimo, ¿no? Entonces, é eso, buscar o que chame a atención. Eu digo sempre, cando chama unha cousa a atención, cando lhe dices, por exemplo, un compañero, hoxe estou preparando isto do couto mixto, e te dicen, que é iso? E dices, ti non sabes o que é o couto mixto? No. Ti non sabes que houve un estado aquí, en Galicia e Portugal, que durou 900 anos? No, e dixo, este é fantástico, hai que colalo aí. Ou se dices, oi, ti sabes que a segunda escuela de circo do mundo foi galega? Ah, no, eso... hai que poñela aí, o sea, mostrar esa Galicia, tanto o cultural, como os lugares, outro. Moi ben. Pois non era boa tamén a ti, Xoán, non era boa. A verdade é que sabes que hai unha asociación que se chama Amigos do Couto Mixto, que se reúnen anualmente. Sí, señor. E celebran, celebran unha grande ceremonia. Unha xuntanza. Sí, unha grande ceremonia onde nomean a un grande para poder... Bueno, xa tenemos tempo e espacio sí. Para debatir con respecto a eso, ¿vale? Ven. Sí. O asunto continúa nesta grabación, continúa falar... Parece ser que que me avisa aquí. Non vos preocupes. Digo que o asunto continúa dándolle máis información, máis pulo a ese Jaigalicia, a esa plataforma Jaigalicia. Para unha persoa neófita que non sepa nada con respecto aos medios tecnolóxicos e aos blogs e todo eso, que idea poderíamos transmitirle Maxi ou Julia, que lle poderíamos transmitir a unha persoa que non está ducha nese ambiente tecnolóxico? Tenemos nuestras líneas de contacto, digamos, de forma de teléfono tradicional, y el WhatsApp, obviamente, que es una de las herramientas más utilizadas en Galicia, que después estamos planificando para hacer algo ahí también en WhatsApp, porque estadísticamente es la red social, digamos, que más conocen y más manejan. Darles nuestro número de teléfono de Jaigalicia, donde los podemos atender, los podemos guiar de la forma que lo necesiten. Y te voy a contar una incidencia. Siempre te doy primicia, siempre te cuento cosas que no le cuento a nadie más. En la carga y en la subida, digamos, de todos los emprendedores, nos encontramos con emprendedores que no son digitalmente muy avanzados. Ayudamos a esos emprendedores a través de WhatsApp, presencialmente, le podemos ayudar a tomar las fotos, le podemos ayudar a compartir las imágenes, el texto. Le hemos hecho el logo a varios de ellos porque no lo tenían, y entonces, claro, parte del proceso es decirles, es súper importante que tengan una imagen, así que les hacemos el logo y en pro de esto, ¿no? De ayudar y de querer que se suban y de que tengan todo el acceso a toda la información. Así que tenemos un teléfono que nos podrían contactar ahí. El teléfono es 646-375709. 646-375709. Bueno, aparte de eso, meterse en la página, ¿no? Hay que... ¡Claro! Y ahí claro. Tendes un correo, tendes una forma de... A lo mejor hasta dentro de poco, no sé, quizás o mejor hasta sois capaces de montar un chat. Bueno, la verdad es que vaya a ser extraordinario. Yo de verdad que vos agradezco muchísimo a vosa disposición. Bueno, dentro do que cabe, nosotros, ¿verdad, Xoán? Como medio de comunicación, o sempre en Galicia e o Galegos Novais, intentaremos tamén estar aí para que vexan o noso blog, para que vexan e escoiten as nosas emisións. E vigilar por se avanza moito, a lo menos ir detrás, que non se nos escape, ¿verdad? Claro que sí. Porque claro que sí, igual a cousa funciona ben, a nos nos deixa tirados na cuneta nas nosas ferramentas tecnológicas. Entonces, claro, hai que sempre estar atento. Estamos atentos. Teremos que mandarlle o libriño que de poesías que presentamos el Inocultur Gal, tanto a Xulia como a Maxi, ¿verdad? Me encantaría, y por favor, sí, firmado y con dedicatoria. Vale, sí, por favor. Sí que faremos, sí que faremos. Quedan muy poquitos minutos de comunicación, de entrevista, que esta es una primicia para todos nuestros oyentes, que sepáis que o domingo remítese, o no, este programa remítese en Radio Roncudo, en Radio Nedia, y o lunes remítese en Radio Fene. Por lo tanto, mañana queda cubierta todo Galicia. Esperemos que sí. Excelente. Vamos a ver. Por lo menos, o que sí sabemos, tenemos constancia de que nos escoitan. Porque si no, nosotros no faríamos este programa. Porque o que nos interesa es eso, que teñamos coñecemento de que hay personas que bueno, pues interesa y es las pequeñas cosas que damos a conocer. Ya información que llega a todos ellos. De verdad que sí. Sí, te lo confirmo, porque hemos recibido diferentes solicitudes en nuestro formulario después de que ustedes hicieron la publicación de nuestra entrevista. Así que sí los escuchan y los emprendedores sí se están sumando. Pues eso, un honor, una honra para mí, para nosotros es una honra grandísima. ¿Verdad, Xoán? Que esta conversa de hoy podamos aunque sea enlatada, podamos comunicarla outra vez, que, bueno, chegue a moitas persoas. Hai unha cousa que si quero facerlle transmitir a varias persoas que coñezo directamente, a degueiros, casas rurais, que seguro que estarán moi interesados en contactar con vosotros, porque hai denominación de orixen de viño en Galicia que están moi interesados, seguro. Perfecto, esperamos el contacto, así que buenísimo. Nada más que agregar, me quería agregar que muchas gracias también por el espacio. La verdad es que, o sea, para nosotros es súper importante poder llegar a la gente. Como mencionaba Maxi, hay mucha gente que necesita esa marca digital, esa presencia digital, y bueno, estamos, o sea, High Galicia viene a eso. Y también para conocer y dar a conocer a Galicia con High Galicia 360 y de las manos de Joan. Así que, Joan. Que sepáis. Te parece que eu coordino varias publicacións. Unha delas chamase. Unha delas chamase Lúa Nova e outra chamase Surdimento. Facedes un pequeno texto para dous folios, un folio ou folio e medio, con alguna ilustración, publicámosla en Surdimento o publicámosla en Luana. Por supuesto. ¿Vale? Tanto Maxita como Julia, cualquiera de las dos, yo estaré encantado. Tendes o meu correo siempre en galicia@gmail.com o galegosnavalla@gmail.com o, bueno, julio@gmail.com. A verdad, de cualquiera de ellos, es recibir ese pequeño texto y a final de año publicámoslo. Perfecto, claro que sí. Perfecto. Encantados de sumarnos. Vale, outra forma máis de dar a coñecer High Galicia, non? Claro que sí. Hai que traballar moito. Antes, vale. Eu quero facer un folio e medio solo. Dime, Joan. Mira, quería facer un apunte que decían estas dúas mozas, é que vendeulle Juan, mira, no. Eu non lle vendí nada, eu lle comentei, eu son un enamorado do país, son un galego dependente, un gallego dependiente, que o mellor a Juli non me sigue, non? Sí, que non sigue, sí que eu estou dándome conta de que sigue. Entonces eu dicía, oye, facer algo que en Galicia, home, hai que facer algo e tal. Eu lle vendí, levo moitos anos intentando, e dixeu, eu comentei, porque eu sabía que existían estas dúas personas que, por decirlo de alguna manera, son estudiadas na materia. Claro. E un día, meses despois, me chegan e me dicen, xa está. Okay. E me encenden o ordenador e dicen, mira, este é o logotipo, isto non sei que, isto, ves? Todo este diseño, a parte de atrás, xa temos o correo electrónico, temos os registros, temos non sei que, e a idea é isto. É nada boa, non? Entonces quedei sorprendido, dixe, madre mía, eu predicando no desierto, resulta que un día nunha conversación informal é un axente. Hai que celebrarlo con un xantar, Hombre, eso xa está, ¿eh? Sí. Hai que comprometerse, Xoan, a ver, ou en Marín, ou en Cangas, ou a ver, hai que buscar. Ai, donde quieran. Donde quieran. Que facer un congreso de cantar. Porque xa hai, creo que, 30 pequenas empresas da páxina. Entón, ao mellor un día hai que facer unha xuntanza anual a contar as aventuras e desventuras de cada un, verdad? Porque tamén a xente que traballa, claro. Estas dúas mozas e ino anonimato no ordenador, a outra xente que ten, pois, tempo na radio, sabedes que é acuciante. Entonces, o que quero dicirvos, en primeiro lugar, eu, como persoa que levo adiante este programa, agradecervos moitísimo que estiverades conmigo durante este tanto tempo, que teñades moitísimo éxito. Xa vos lo dixen antes, que vades a ter, pero tanto a ti, Maxi, como a ti, Julia, que alguna cousa novedosa que vai a comenzar unha nova etapa, vai, me parece que finaliza o outono e comeza o inverno. Hai que ir abrindo boca aos nosos escoitantes, amigos, seguidores, por exemplo, porque, bueno, pues é época de cocido, non? Como dicía antes Xoán, no inverno os xantares fortes son os que se apetecen, non? Bueno, vosotros mismos. Vamos a despedirnos. Exacto. Pues. Lo lindo de nuestra plataforma es que al enfocarnos en las estaciones y al enfocarnos en potenciar a todos los emprendedores durante todo el año, también utilizamos todos estos momentos en donde hacemos estas transiciones para darle una nueva imagen, para darle un refresh a la página, para que entren y siempre que puedan visitar www.highgalicia.com, siempre vean cosas nuevas. Así que hoy Juli nos va a sorprender haciendo el lanzamiento de la nueva imagen con toda la experiencia de invierno y también contarles que todas las semanas estamos subiendo nuevos emprendedores. Eso es súper importante porque la plataforma que visitan esta semana no es la misma plataforma que van a visitar la semana que viene. Siempre está en constante movimiento y gracias a ustedes, a esta radio y a la gente que nos escribe y que nos deja todos los mensajes y contacto tanto en redes como en nuestro formulario, todas las semanas tenemos emprendimientos para subir, ¿no? Entonces, contarles eso. Hoy hacemos el lanzamiento de toda la imagen de invierno. También aplica para todos los emprendedores. Se cambian sus horarios principales, se modifican, digamos, la visualización que tienen ellos en cuando seleccionan la estación de invierno. Esos emprendimientos van a salir de primeros porque son los que tienen una oferta especial. Así que invitarlos sobre todo a que nos visiten durante todas las semanas, durante todas las estaciones, que le cuenten a sus amigos, a sus familiares, a la gente que quiera visitar Galicia, que hay una nueva plataforma que está completamente pensada para potenciar a todos los emprendedores y para que animar a la gente, tanto de afuera como los locales, que nos visiten durante todo el año, porque Galicia tiene muchísimo para ofrecer. Muchas gracias. Bueno, para agregar nada más, o sea, yo también quería agradecerte, Julio, por el espacio. Queremos nosotras con Maxi, bueno, nosotros con Maxi, con Joan, darles nuestra experiencia, ofrecerles nuestra experiencia, este espacio digital para todos los emprendedores, invitarlos a todos a que se sumen, que esto va a seguir creciendo, también darnos su perspectiva, darnos su opinión, de repente, bueno, van a haber un montón de ideas que van a surgir a través de los mismos emprendedores que, bueno, nosotros con nuestra experiencia queremos también ofrecerles eso, ir mejorando en base a lo que la gente vaya necesitando. Así que, nada, eso, los invitamos a todos a que sean parte de esta familia. Joan, a ti no tengo nada que despedir. Tú ya sabes que siempre fuiste... Bueno, continúa siendo colaborador con nosotros, encantado, ¿verdad? O sea, esa ilusión que tiñas porque esto se pusiera en marcha, ya está ahí trabajando en ti, para adiante, ¿no? Agradecido teño que estar eu, no, se eu fagome parte do equipo, tamén, por la oportunidad que estades dando, ¿no? A 1000 kilómetros de distancia de mí, pues hay una xente que dices que quere Galicia, que quere as súas xentes, entonces eu agradecido, eu vou seguir traballando arreo, como todos os días, e xa teño a próxima colaboración de outro sitio que estuve onte. Vale. En parte de comer unha enchente de churros buenísimos, xa os contarei a próxima. sí. Entonces, eso vai ser o meu objetivo todos os días, poder colaborar con vos, contar o que os meus sonhos ven da mellor maneira que poida. Vale, e xa non me rono máis. Vale, escoita, celebro con a gotiña de alboriño, que tamén é interesante degustar estas cousas con un grande viño. Eso, que eso tamén é cultura, non é vicio, é cultura. Sí, o viño hai que degustarlo, non hai que empuxalo. Eso é moi importante. Empuxalo fai daño. Tú é os romanos aquí, o sea que xa fai 2000 anos empezaron aquí a dicen que tú eras borroma. Bueno. Pero era cosa de oscuras, ¿entiendes? Sí. Bueno, queridas, muchísimas gracias. Un aperta grande. Hasta otro momento. Xa vos considero colaboradores directos nun pues, tempo pues, máis ou menos, nun tempo máis ou menos prudencial voltaremos outra vez a falar, vale? Por supuesto. Muchísimas gracias, Julio. Gracias. Vale. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Felices vale. fiestas. Igualmente. Felices igualmente. Fiestas. Felices fiestas. Vindeiro e próspero ano novo. Ven. Lo mismo. Hello. Lo mismo también. Atelo. continuamos o programa, continuamos aquí con todos vosotros, intentando entretelos, facer que este programa sexa agradable para todos vosotros. E como estamos en datas de Nadal, está pertiño, mañán mesmo celebraránse o sorteo de San Ildefonso, no que lle desexamos precisamente a todos os nosos ointes e seguidores moitísima sorte. Nosotros xa sabedes que elevamos o número do dial da radio 104.6, é dicir, o 1046. A ver se nos toca, a ver se temos sorte, podemos repartila con todos os nosos ointes e seguidores. Vamos alá. O que si queremos é que sigan disfrutando de esta emisión radiofónica en galego, polo tanto, o que vamos a facer agora é ofrecerlles outra peciña de música. Neste caso ten que ser unha panxoliña. Vamos a panxoliña.